se llega a aprobar esta ley, va a ser, a mi modo de ver, un hecho histórico, un hito para la Argentina, porque se va a dotar al Estado argentino de una herramienta estratégica para realizar políticas públicas soberanas en el ámbito de salud. Además, esta ley tiene varios aspectos de los cuales hemos trabajado y hemos peleado mucho. Primero, el artículo 1 de la ley declara al medicamento como bien social. Esta cosa que parece una redundancia, hay que plasmarla en leyes, donde más en un país que ha tenido estas idas y vueltas y donde hay 15 millones que no acceden al medicamento. Otra de las cuestiones, cuando uno va a ver el medicamento, el producto final, lo que sería el comprimido, los jarabes, las ampollas, en realidad no piensa toda la investigación y desarrollo que hay detrás, que ese también es un área estratégica. En este aspecto es que esta ley promueve la interacción con las universidades públicas y además promueve lo que sería toda la las posibilidades de investigación y desarrollo desde todo punto de vista. Te doy un ejemplo. Bien se podrían mejorar las moléculas de Chagas, de la hidatidosis, moléculas que puede necesitar la Argentina desde las universidades públicas. Por todo esto decimos que esta ley es estratégica.